Esto es realmente importante. Aunque ya tenemos 9 años, no se ha entendido bien y acabadamente el concepto de la red radar ni de las coordinaciones. Hasta el momento no se identifica a la red radar como una red privada de un microemprendedor. Es mi red de vínculos, mi red de negocios, mi red de innovación. De manera tal que hace aún un mes atrás, el Centro Nacional de Entidades Civiles me pide que haga una descripción total para publicar de las redes y cadenas en radar en una publicación abierta y pública. Es lo mismo que decirle a Carrefour o a los supermercados La Anónima que publiquen su red de distribución y su cadena de supermercados. Radar es una red de negocios, es privada y tiene una connotación pública, social y comunitaria, porque como he explicado en el primer video y en múltiples publicaciones, yo dedico 8 horas a mi trabajo personal y 4 horas a la responsabilidad social, a la ayuda comunitaria, porque es lo que me gusta. Pero cuando hace unos meses empecé a charlar con los amigos acá en Trelew de mi plan de vida, empezaron a abrir los ojos. El 20 de enero pasado yo cumplí 62 años. Empecé en estas cuestiones sociales a los 17 en los centros de estudiantes, y cuando digo a los 65 años me jubilo y se terminó la red, se terminó el taller de arte popular comunitario, porque lo voy a reemplazar por una pinacoteca, que en realidad no es un taller de hacer nada, sino es una especie de museo de cuadros que he juntado desde los años 70 hasta ahora, y me voy a dedicar a pasarla bien. Es como que quedaron un poco sorprendidos, más teniendo en consideración que las membresías de los últimos 4 años tiene un promedio de edad muy joven y tiene planes a mediano y largo plazo. Pero esto tiene que ver, esto es importante entenderlo, que tiene que ver con un proceso de transición en lo que los actores principales deberían ser los coordinadores de nodo y los coordinadores temáticos. La función del coordinador general es una función menor. En realidad es la función propia de una oficina de mesa de entradas. Recibe el flujo de comunicaciones y la redistribuye o la socializa en el resto de la red. Lo demás se delega. Y hay que entender entonces ahora, en un segundo paso, porque los perfiles de la gente son distintos. Dos figuras importantes para la continuidad después de mi red personal, para que Radar sea institucionalizada como red, se basa en el sacrificio que estén dispuestos a dar los coordinadores de nodo y el esfuerzo que estén dispuestos a asumir los coordinadores temáticos. ¿Por qué hago esta aclaración con énfasis en el sacrificio de los coordinadores de nodo o el esfuerzo de los coordinadores temáticos? Porque una actividad, la de los coordinadores de nodo, es directamente non-profit, es 100% solidaria. Te tiene que gustar para darle 3 o 4 horas por día y no recibir o recibir muy poco a cambio en términos económicos, aunque sí, para quien tenga ese perfil, muchas satisfacciones. Es el trabajo que hace la coordinación general hoy, asumiendo además el trabajo de la coordinación de los nodos por no estar institucionalizado ese perfil. En cambio, el trabajo de las coordinaciones temáticas insume esfuerzo, pero recompensa en satisfacción y en lo económico. Esta es exactamente la diferencia. Ambas coordinaciones, de nodo y temática, requieren en la transición de una franquicia para deslindar responsabilidades de la coordinación general. y para otorgar el paraguas, que significa 9 años de construcción de una marca que es Red Radar dentro de las redes virtuales y de las cadenas presenciales. Las demás figuras, las cadenas productivas, fueron organizadas como modelo de consorcio, que es la mejor figura que se adapta a las cadenas productivas. Esas no tienen problema, porque los consorcios tienen su propio coordinador o gerenciador, perdón, tienen su propia modus operandi, tienen sus términos de comenzar y términos para terminar. Entonces, la gran importancia de entender que tiene que haber un proceso de entrenamiento capaz de crear tutores en los distintos ámbitos y territorios de la red para poder, dentro de 3 años, continuarla, mejorarla y perpetuarla. De otra manera, se jubila conmigo. Esta es la realidad. Obviamente que cada uno de los miembros debería entender cuál es su participación en la red, qué quiero de la red y qué estoy dispuesto a dar en la red. Son las dos respuestas que hay que tener muy en claro. Es muy importante a la hora de entender por qué el 80 o el 90% de las actividades fueron subsidiadas o fueron bajadas al nodo Trelew, si comprendemos de que no crecieron los demás nodos, las demás localidades, si no hubo un coordinador de nodo, que no es necesariamente un ejecutivo, sino que es un componedor de la masa crítica de ejecutivos que están en su localidad y los integran a la red virtual y se aprovecha de las cosas que ya hizo la red, del conocimiento que ya se tiene de la red, entonces no se obtienen resultados. Por otra parte, es muy perjudicial que todas las responsabilidades y todas las oportunidades caigan sobre la mochila de una sola persona. A partir de esta explicación, la invitación y el convite es a que ustedes se miren al espejo y puedan resolver si son emprendedores o solo son consumidores, porque yo he tenido y puedo contar montones de anécdotas de personas que no quieren asumir los riesgos y se creen que son emprendedores. Un amigo en buena posición económica que me dice: yo quiero comprar autos a mitad de precio en la isla de Tierra del Fuego, quiere que eso empiece y termine con el beneficio personal de una buena compra, es un consumidor, no es un emprendedor. No está arriesgando nada, no está planificando nada, ni está generando un valor hacia afuera, hacia la comunidad. No va a generar un empleo, solamente va a generar un ahorro, un beneficio propio. El emprendedor asume riesgos y proporciona una modificación del estatus de su entorno. Va más allá de una acción pura y exclusivamente personal. Esto tiene directamente influencia en cómo se comportan la mayoría de las redes de emprendedores en la red. Están llenas de miembros registrados, pero la participación es prácticamente nula. A diferencia de algunas redes donde los que participan obtienen sus objetivos y sus recompensas. Por eso, abordar la tercera y última fase de Red Radar, sabiendo qué perfil tiene uno, el verdadero, qué es lo que quiero y qué voy a darle a la red, es crucial. Hay quienes querrán asumir la coordinación de nodos y hay quienes van a querer hacer el negocio con la red, y ambas cosas están bien. Esto es un espacio de negocio. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos sostenido. De la misma manera que yo me he provisto de esta red de contactos y de vínculos para mi plan de vida, para mi plan de negocios, todos los demás lo pueden hacer. Simplemente hay que saber, como diría Garnier, qué juego estamos jugando y en qué cancha queremos jugar.